Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? El gobierno de Perú anunció que enviará una propuesta al Congreso para derogar dos de los decretos legislativos que privatizarían la selva peruana. Este gesto del gobierno es tomado con cautela por la oposición. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. En este momento, más de 100 emisoras se enlazan por la red satelital para que usted sepa lo que ocurre en América Latina y el Caribe. Es Contacto Sur. Por otra parte, la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, en Perú, denunció posibles torturas a las y los pobladores de Bagua durante y después de las manifestaciones que ocurrieron. Además, APRODE afirma que tiene dificultad para recolectar datos sobre las y los desaparecidos. ¿Qué otros hechos hay en Perú? Escuchemos a Francisco Pérez de la Coordinadora Nacional de Radio CNR con más información. Te escuchamos. Adelante, Francisco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, amigos, amigas de Aler Contacto Sur. El día de hoy, la información que ibas adelantando, Carlos, corre en el Congreso de la República. Y es que entre hoy y mañana, el Ejecutivo estaría presentando una propuesta para derogar los decretos legislativos 1064 y 1090 referidos a la ley forestal y de fauna silvestre. Estos decretos que fueron evitados de derogarse en el Congreso de la República luego una serie de estrategias de la bancada oficialista y que generaron en la posterior reacción de los hermanos amazónicos en las protestas que ya llevaban más de 50 días cuando se produjo este incidente. Ayer esta decisión se ha tomado luego de unas conversaciones que sostuvo el presidente del Consejo de Ministros, Jude Simon, con algunos representantes de la Amazonía, sobre todo de la selva central, pues tuvo una reunión con los APUs en la zona de San Ramón, esto en la región Junín, en la zona de la selva central de nuestro país. En Lima, para los congresistas que respaldaron la suspensión, más no la derogatoria de estos decretos, decisión que se tomó luego de la masacre producida en Bagua el último viernes 5 de junio, es una forma de retroceder por parte del gobierno y la demostración de que no existe un liderazgo en el oficialismo. Para quienes están a favor de la derogatoria, es una buena decisión, pero que se ha tomado demasiado tarde, que ha tenido que correr sangre, ha tenido que haber peruanos muertos, enfrentamientos, para que se tome esta decisión. Por su parte, Jude Simon ha dicho que esta es una manera de reencauzar el diálogo y que luego de ello va a renunciar o va a salir del cargo, si es que el presidente Alan García también se lo permite. Un gesto llamativo fue que a esta reunión de San Ignacio, Jude Simon asistió con lo que la prensa denomina sus ministros, es decir, los titulares de cartera que llegaron junto a él al gabinete, excepto, como ya se sabe, Carmen Vildoso, ministra de la Mujer, que renunció una vez producidos los sucesos en Bagua. De otro lado, la Asociación por Derechos Humanos levantó el último fin de semana, o está tratando de levantar, un listado con 61 nombres de personas desaparecidas. Lista de desaparecidos que el gobierno ha intentado desmentir, inclusive con pronunciamientos hacia el extranjero. Es una lista de nombres que tenemos de un cruce inicial que se ha hecho, explicó el abogado Juan José Quispe de APRODE, quien estuvo en Bagua para levantar estos datos sobre fallecimientos y violaciones de derechos humanos. En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio, Quispe señaló en la víspera que tras permanecer varios días detenidos en la comisaría de Bagua Grande, en seguridad del estado de Chiclayo y en la instalación militar del Milagro, 21 pobladores fueron internados el sábado en el penal de Baguachica sin la defensa legal adecuada. El doctor Quispe, quien estuvo, como ya le hemos dicho, en Bagua, ha señalado que varios de ellos han denunciado haber sido torturados e inyectados con sustancias en las venas. Inclusive se constató que estas personas mostraban señales de agujas y jeringas en la piel. Según su hipótesis, podría ser un método de tortura que se sumaría al maltrato psicológico y físico de que fueron víctimas. Inclusive se dice que se ha estado inyectando la sangre de alguno de los policías heridos y fallecidos para posteriormente echarles la culpa en los exámenes clínicos que se les hagan de la responsabilidad en la muerte de alguno de los policías. Así está la situación en Bagua. Mientras tanto, continúa cerrada la señal de radio La Voz, que informó todos los detalles de lo que había sucedido en Bagua. La solidaridad entonces para ellos, que ya se ha hecho presente desde varios lugares del mundo y también desde Perú en la Coordinadora Nacional de Radio. Adelante con ustedes en Quito, Ecuador. Muchas gracias, Francisco, por esa información. Hay que compartir con ustedes que Radio La Voz de Utcubamba en Amazonas es una emisora aliada a la Coordinadora Nacional de Radio CNR. Y seguimos con las informaciones. La Agencia Cubana de Noticias Prensa Latina cumple 50 años. Esta agencia fue fundada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Su primer director general fue el argentino Jorge Ricardo Massetti. Y es Pedro Martínez, desde Radio Habana, quien nos da más información. Te escuchamos, Pedro. Bueno, un saludo, Carlos. Y en primer lugar quiero patentizar mi solidaridad con los colegas de La Voz de Utcubamba, que estuvieron haciendo un trabajo importante de información, y creo que se corresponde la labor de esa emisora que ha sido clausurada con el periodismo que se diseñó siempre a través de la Agencia Prensa Latina, que está cumpliendo 50 años en el día de hoy. Fue su primer director Jorge Ricardo Massetti, el argentino, que cayó en Salta en 1964 como combatiente, y quien dijo siempre que el periodismo debería ser objetivo, veraz, pero no imparcial. De ninguna manera los periodistas podemos estar a favor del fascismo, de la discriminación a la mujer, o por color de la piel, o la religión. Había que ser objetivo, pero no imparcial, siempre a favor de los pobres, de los humildes, de los explotados, etcétera. Y Prensa Latina, que fue realmente fundada el 16 de junio de 1959, tuvo en su nómina figuras extraordinarias como el colombiano Gabriel García Márquez, que está entre sus 20 primeros fundadores en 1959. Estuvo también como corresponsal de Prensa Latina en Venezuela en una época Eduardo Galeano, ese extraordinario escritor uruguayo, autor de ese clásico Las venas abiertas de América Latina, que le fue obsequiado al presidente de Estados Unidos Barack Obama por el mandatario venezolano Hugo Chávez. Y Prensa Latina tiene en este momento 26 corresponsalías en igual número de países, 3 en Asia, 2 en África, 5 en Europa, 16 en América, y está transmitiendo en varios idiomas. Tiene también un servicio de radio, televisión, fotografía, multimedia, y edita una publicación denominada Orbe en Cuba, México, El Salvador y Venezuela. Hay que recuerdo mucho realmente a muchos colegas de Prensa Latina que hoy están de fiesta, estuvieron celebrando su acto central ayer. En Cuba estamos con un sentimiento también de pesar, porque ayer la Corte Suprema de los Estados Unidos negó la apelación a los 5 cubanos que injustamente están desde hace 10 años en cárceles de los Estados Unidos. Y el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón de Quesada, dijo que se trataba de un golpe muy fuerte a quienes en el mundo están reclamando un derecho, el derecho a que ese juicio, que fue celebrado en la ciudad de Miami, dominada por elementos enemigos de la Revolución Cubana, fuera revisado por la Corte Suprema, porque se trata de 5 cubanos que de ninguna manera eran espías contra el gobierno de los Estados Unidos, sino que estaban en una labor realmente para tratar de prevenir acciones terroristas de los elementos de la mafia de Miami. Así que ese es el reporte que tengo para Aler Contacto Sur, y renuevo mi solidaridad con La Voz de Utcubamba de Perú. Pedro Martínez Pires, desde Radio Habana, Cuba. Sala de Prensa en Contacto. Muchas gracias, Pedro, por esa información y por tu solidaridad con Radio La Voz de Utcubamba en Amazonas, Perú. Seguimos entonces con las informaciones y ya está con nosotros Verónica Calvo Piña. Verónica, te escuchamos. Adelante, compañera. Gracias, Carlos. Ecuador, Perú y Colombia vuelven a sentarse con la Unión Europea para seguir las negociaciones de un acuerdo de asociación. Colombia y Perú ponen el acelerador en estas negociaciones y, de ser posible, quieren concluirlas el viernes, mientras que Ecuador participa como observador de las mesas de negociación. Este país asegura que quiere prolongar por un tiempo más los diálogos para definir un verdadero acuerdo de asociación y no solo un tratado de libre comercio. En esta cuarta ronda de negociación se tratarán temas como la compra y venta de productos del campo, compras para los estados y propiedad intelectual. Paralelo a esta reunión de las delegaciones, también varias organizaciones sociales anuncian un foro para este miércoles y una marcha el viernes para rechazar este tratado de comercio con la Unión Europea. Con esta información retornamos hasta Mesa Central. Muy buena noche a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. Y nada más nos queda ya que la impresión de una pasión vuelta a ceniza. Este fin de semana, Mal País. Yo sigo aquí, podría ser, solo podría ser que se encendiera. ¿Cómo es tan tarde ya? Tanto estuve cantando. Escúchelo a través de Aler Satelital y esta emisora. América Latina, minuto a minuto por Contacto Sur. Y para nadie es un misterio que en pleno siglo XXI exista todavía mucha esclavitud. En Brasil fueron rescatados 10 trabajadores que permanecían en condiciones de esclavitud en una hacienda. No tenían ni las más mínimas condiciones para su aseo y dormían en barracas. Silvia Dowe, de Radio Agencia NP, nos va a dar más información. Te escuchamos, Silvia. Trabajadores que vivían en condiciones análogas a las de la esclavitud fueron rescatados durante la fiscalización de la Superintendencia Regional del Trabajo y del Empleo y del Ministerio Público. En la hacienda Lua Cheia, ubicada en la ciudad de Bom Jesus do Tocantins, en Pará, región norte brasileña. El hacendado Pedro Andrade da Silva obligaba a 10 personas a vivir en barracas de lona y paja, sin instalaciones sanitarias ni agua potable. Él será indiciado por el Ministerio Público del Trabajo. Los empleados trabajaban sin ningún equipamiento de protección individual y solo usaban botas de agua. El valor de las botas era descontado del pago de los trabajadores. Ellos eran incumbidos de limpiar las áreas de la hacienda para la creación de pastos para la ganadería y se trasladaban hasta 3 kilómetros diariamente para trabajar. Cuando volvían del trabajo no tenían duchas para bañarse y dormían en el piso. La comida estaba encima de una tabla, no había ni mesa, tampoco sillas. El terrateniente Pedro Andrade da Silva tuvo que pagar $9,500 para cada trabajador, valor ese correspondiente a la quiebra del contrato de trabajo. Además de los rescatados, otros 5 hombres recién contratados también recibieron la indemnización. Los 15 trabajadores volvieron para la ciudad de San Sebastián do Tocantins, en Tocantins, región norte brasileña. De San Pablo, Brasil, de la radioagencia NP, Silvia Dowe. Muchas gracias, Silvia, por esa información y ahora nos vamos hasta Argentina. Hay una situación que preocupa en este país. Se trata del tráfico de bebés. En esta mafia hay políticos, jueces, médicos y sigue la lista. Más información con Claudio De Luca, desde Radio Aire Libre. Te escuchamos. Yo un día le dije, cuando quedé embarazada después de octava, que yo como de 6 meses, bueno, sí, 7, comenté que quería dar en adopción el bebé. Y bueno, entonces ellos me dijeron que sí, que ellos me iban a conseguir una persona. Bueno, entonces yo le dije que sí, porque lo único que yo quería era que el bebé esté bien, o que tenga un futuro mejor a lo que yo le puedo dar. El testimonio de Liz relata algo que estuvo escondido mucho tiempo, la venta de bebés. Hay gente que está lucrando con la pobreza de las familias que no pueden subsistir por sus propios medios y se ven tentados con una oferta económica y venden sus chiquitos o los entregan esperando un futuro mejor para ellos. Están también los buscapanzas, personas que están involucradas en este negocio detestable, que provienen de hospitales, tribunales, jueces, defensores, abogados corruptos, que lucran con la pobreza de los padres. La hermana Marta Peloni conoce el tema. En muchos de los casos los niños se los arrancan, o tienen la necesidad de darlos, no están preparadas. La ciudad de Rosario es uno de los destinos del tráfico de bebés que se da en Añatuya, Santiago del Estero. Aquí los chicos tienen precio. Si son varones y rubios cotizan más, se pagan entre 8.000 y 20.000 dólares, y si se los manda afuera hay que calcular en unos 200.000 euros. Esto se reparte entre las bandas. A las madres biológicas les dan desde chapas o una casa en un barrio humilde, hasta nada. Se juega con su miseria. Y donde hay pobreza desaparecen, chicos. ¿Cuántas veces vienen a golpear mi puerta en mi casa para decirme, sabe que en el barrio una chica dio el bebé? ¿Y a quién se lo dio? ¿No sabes? Y yo no soy investigadora, pero la que fue a inscribir el bebé sabía dónde podía ir a inscribirlo. Esto pasa en cualquier lugar donde hay pobreza. Me decían que me iban a hacer quitar los nenes, que si yo me arrepentía de haber firmado los papeles, que yo me arrepentía de eso, me iban a quitar los otros nenes, yo que iba a ir presa. La Fundación Adoptar afirma que de 48 nacimientos que se producen en Añatuya, 38 no se registran. Y además estiman que en los últimos 30 años se han dado en adopción a unos 30.000 niños del lugar. Estoy arrepentida. Si tuviera, lo pudiera recuperar, lo trataría de recuperarlo. Desde Argentina, Claudio Andrés De Luca, Aler, Contacto Sur. Muchas gracias, Claudio, por esa información importante, ese detalle que en la ciudad de Añatuya en los últimos 30 años se hayan registrado 30.000 niños y niñas en adopción, considerando pues el alto índice de venta de bebés. Así concluimos la primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.